tal, querida audiencia de Radio Nacional? Soy Edgardo González, uno de los guitarristas de 34 Puñaladas, el grupo que también está integrado por mis compañeros Maxi Cortés y Juan Lorenzo también en guitarras, Lucas Ferrara en guitarrón y el carismático Alejandro Ullot en voz. Les cuento que el próximo viernes, 13 de junio, vamos a estar presentando en el CAF, que es la casa de nuestros queridos amigos de la Orquesta Fernández Fierro, que queda en Sánchez de Bustamante 764, nuestro sexto disco Astilla. Son 14 temas nuestros y uno de otro querido amigo, maestro de composición, Ricardo Capellán. Es nuestro segundo disco de composiciones propias. Ya es un camino que venimos transitando desde el año 2009, cuando publicamos Bombay Buenos Aires, y ahora estamos reincidiendo en esta aventura. Así que bueno, los esperamos. Presentamos el disco el próximo viernes 13 de junio a las 22:30 horas en el CAF, Sánchez de Bustamante 764. Así que bueno, espero que vengan a disfrutar del show. El vino en la mañana solitaria y el final, y en el desenfreno de las luces y el cartón, supimos la traición del barro aquel. Pálida la suerte que nos dimos al final, Araca corazón, hasta Astilla.